Al este nos vamos al departamento de Maldonado. Allí tenemos a Alejandro Álvarez, trabajador de la salud pública, es chofer en el hospital de Maldonado. Buen día, Alejandro. Gracias por estar con Radio Centenario esta mañana. Hola, buenos días. Saludos para tu audiencia y para ustedes. Bueno, queremos a través de este contacto contigo aterrizar un poco la realidad. Lo decíamos en el arranque hoy de Mañanas de Radio, que están viviendo los trabajadores de la salud, particularmente la salud pública, en medio de este panorama que ustedes, además muchos de ustedes, se van contactando todos los días con nosotros, planteándonos sus preocupaciones en medio de esta situación. ¿Cuál es la realidad que están viviendo en el hospital de Maldonado? Bueno, nosotros tenemos un hospital que ha sido noticia varias veces, y acá en la ciudad es motivo de comentario siempre, acá en la ciudad de Maldonado, porque es un hospital que se ha quedado pequeño, ¿verdad? Se ha visto desbordado, se ha superado por el crecimiento demográfico de la ciudad de Maldonado y cuando hemos querido ver, se quedó chiquito el hospital. Eso se expresa en que está permanentemente desbordado, desbordado en las salas de internación, desbordado en la urgencia. O sea, en la situación normal fuera de esto ya vive desbordado, digamos. El hospital en situación normal está desbordado. O sea, normalmente, fuera de una situación de máxima exigencia, tú tenés en la sala de espera 6, 7, 8 horas de espera para recibir atención de urgencia. Y normalmente está con las salas de internación permanentemente llenas y nosotros acá en la ciudad hemos normalizado eso. O sea, ya se sabe que el Claro. hospital está hasta el techo siempre. Y entonces si tú tenés esa situación de arranque, imagínate que será una situación como esta que nadie conocemos, ¿no? Claro, Una no. situación de máxima exigencia. Ahora, el hospital está acondicionando una unidad de internación para pacientes con coronavirus. Tiene cuatro camas. Cuatro Cuatro. con. Cuatro camas. Cuatro camas las llenamos nosotros en minutos en cualquier epidemia de diarrea infantil o en cada epidemia de momentos de las enfermedades respiratorias de los niños. O con las bronquitis del invierno. O Eso sea, se llenan en minutos. En eso minutos sería llenan eso. una sala acondicionada normal, digamos, no hablamos de CTI. ¿Tiene CTI el No, no, no, hospital? no, no, no. Sala de internación normal. El CTI no. ¿El hospital no cuenta ¿Verdad? con CTI? El hospital tiene CTI, que está todo el año lleno, a reventar, como todos los CTI de hace, ¿verdad? Siempre continuamente llenos y contratando CTI privados. Entonces nosotros arrancamos así. Después, por otro lado, tenemos el tema de la falta de personal, con la cual hemos hablado contigo y con tu audiencia en alguna oportunidad. Siempre, siempre, siempre, faltando gente. Normalizada también la falta de personal. Bueno, de los salarios no vamos a hablar porque no es el momento. Lo del personal, hablemos. ¿En qué sector en particular falta o faltan todos? En Hablamos de enfermería. médicos, los En médicos. enfermería, falta gente, falta mucha gente, por problemas estructurales que tiene la enfermería, de salarios muy bajos y condiciones de trabajo espantosas. Y entonces permanentemente está faltando personal, faltan enfermeras, faltan médicos, faltan personal administrativo, falta personal en todos lados. Y ahora tenemos la expectativa de que con el cambio de gobierno el tema del personal y de las condiciones de trabajo van a retroceder incluso. Así que estamos muy preocupados. Bueno, y lo otro que te quería comentar es el tema de los materiales. Ahora nosotros vivimos vamos a decir, en términos de cierta normalidad, la incertidumbre, ¿no? Porque la urgencia funciona así. En la urgencia tú no sabes cuándo te van a abrir la puerta y va a entrar corriendo una persona con un herido o algo así. O sea que hasta dentro de ciertos límites, esa incertidumbre para nosotros es normal. Claro. Pero cuando te dicen que no hay material para trabajar, que tú no tenés tapabocas para ponerte, un tapabocas te hablo de estos de papel normales, ¿no? Sí. Que valen un poquito más, no mucho más que un vaso descartable de plástico, ¿verdad? O una jeringa, que son cosas que nosotros en el hospital gastamos muchos todos los días, jeringas, vasos descartables. No es algo caro, oneroso para el presupuesto del Estado. Claro. Bueno, pues los tapabocas nos los dan con cuentagotas, de a uno y que te dure, y no para todo el mundo. Entonces nosotros estamos recogiendo la preocupación de los trabajadores, porque los trabajadores con los contratos de trabajo más frágiles, más vulnerables, como son los vigilantes de seguridad y las auxiliares de servicio, que son empresas privadas tercerizadas, pues no les dan. Están de cara al público, están entre el público, están en la sala de espera, están en los corredores, están en las salas de internación entre los acompañantes y los pacientes, y para ellos no hay tapabocas. O sea que si los trabajadores somos mano de obra barata y descartable, estos trabajadores de los que te hablo lo son aún más. Claro. Porque están las pautas de ACE que dicen que no se les debe dar tapabocas a estos trabajadores, a pesar de que estén en el público, salvo que tengan público con síntomas, ¿no? Uh-huh. Lo cual a mí me llama la atención, porque yo voy a comprar el pan acá cerca de mi casa y la cajera tiene que tapabocas. Claro, claro. O sea, hay más insumos en una más tener, insumos de la salud. Que están en el hospital, no. Hay más insumos de la salud en una panadería que en un hospital. Y mirando la tele anoche veo que hay policías que se los compran. ¿Por qué? Porque andan en la calle, porque están recogiendo gente que está tirada, porque se meten en cualquier lado, entonces ellos tienen tapabocas de su bolsillo. Digo, yo me pregunto, ¿los trabajadores del hospital tendremos que llegar a eso? ¿A que nuestros compañeros que están dando la cara en la sala de espera tengamos que comprar tapabocas para ellos de nuestro bolsillo? Es una vergüenza, es una vergüenza, es una falta de respeto total y absoluta para la seguridad de los trabajadores del hospital. Por el simple hecho de que no son trabajadores nuestros, sino que son trabajadores tercerizados. Claro, claro. Esto se da en medio, es muy oportuno este diálogo contigo, Alejandro, porque anoche, no sé si pudiste bichar algo, se reunió esto que se ha denominado un comité de crisis, donde participa el gobierno, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud Pública, PITCNT, los sindicatos de la salud de trabajadores, la FUS y Federación de Salud Pública, el sindicato médico y la FEMI. A la salida de la reunión no se sabe mucho más en cuanto a si el gobierno salió con resoluciones nuevas de esa reunión, pero los voceros de los dirigentes sindicales hablan de este panorama, de la falta de insumos, de que así no se va a poder enfrentar como se debe como sistema de salud. Acá, ¿te parece, queda expuesto también la concepción de la estructura de la salud que se ha dado el país en los últimos años, esto de este famoso sistema integrado entre públicos y privados que no está funcionando como debería? Se hace evidente. Muchos trabajadores del hospital nos preguntamos cuando lleguen los casos sospechosos que cómo vamos a hacer para hacer los diagnósticos. Ante la demora, las demoras, las faltas de recursos de todo tipo, nos preguntamos cómo es que Pedro Bordaberry sacó el resultado del tratamiento de un periquete. ¿Verdad? ¿Cómo es que la gente que va al Británico entra por una puerta y sale por la otra, con todo resuelto y con todo aclarado? Claro. ¿Cómo es que hay que tener algún apellido ilustre para poder acceder a un tratamiento de calidad en esta patología? Sí. El que no lo quiera ver, que no lo vea. Pero es evidente. ¿Tú querés salud en condiciones? Bueno, pase por caja y la tendrá. Claro. Si no, vaya a la sala de espera y siéntese a esperar. En 8 o 10 horas se la atenderá como se pueda y con lo que haya. ¿Y quien no quiera ver que hay una salud para pobre y una salud para rico, es ciego. ¿Y qué hablan entre ustedes, Alejandro, en este panorama, entre los trabajadores? ¿Qué iniciativa se puede tomar? Porque claro, están en medio de una situación donde no pueden irse para la casa, digamos, en una huelga. Pero de alguna manera ustedes precisan también una reacción de la sociedad ante este panorama. Sí, nosotros alentamos, en principio nosotros alentamos el permanecer en casa. Mi familia está en casa, no sale ni se asoma a la puerta. Y la familia de mis compañeros lo mismo. Nosotros tenemos este oficio y lo vamos a llevar adelante, ¿verdad? Sean cuales sean las consecuencias, es nuestro oficio, es nuestro lugar, y no nos vamos a echar para atrás, ni que hablar, por supuesto que no. Pero la incertidumbre es mucha, nos gustaría poder tener la organización apropiada, tener los recursos apropiados, porque es la forma correcta de hacer las cosas, ¿verdad? Cuando tú recibís un herido de cualquier por cualquier problema o lo que sea, tú tenés los materiales para trabajar y lo atendés como corresponde. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Rociarlos con agua bendita cuando lleguen. Sí, nos quedamos en silencio escuchándote porque no hay mucho para agregar a lo que vos decís. La importancia de que los trabajadores salgan públicamente, como estás haciendo vos, a exponer con crudeza esa realidad concreta, fuera de las conferencias que está haciendo todas las noches el gobierno, de las declaraciones ante las cámaras, que salgan a denunciar para ver si la sociedad presiona y se reacciona rápidamente, en un panorama donde está claro, no hablamos de que esto es algo que surgió el primero de marzo, cuando asumió el nuevo gobierno, ¿no? No es muy distinto que la situación que o sea, siendo distinta, no es tan distinta que la situación que teníamos con el gobierno anterior. Tú escuchás las conferencias de prensa, estas a las que hace referencia de todas las noches del informativo, que yo también las miro, o las reuniones que se hacían antes, o las declaraciones que se hacían antes, y muchas veces los trabajadores nos preguntamos de qué país hablan. Sí. ¿De qué país hablan? Porque ayer escuché, y anteayer, que compran material, que disponen recursos, que movilizan recursos, que hacen esto, que hacen aquello, que hacen lo otro, que preparan planes de computadoras. Y yo digo, pues si no hay guante. Pero si no tenemos tapabocas para ponernos. Pero si la gente está amontonada en la sala de espera. ¿En qué planeta viven? ¿De qué planes de computadores, de teléfonos y app de Android me hablan si no tenemos guantes y tapabocas para ponernos? Si no tenemos trajes de aislamiento, ¿con qué vamos a atender a la gente? ¿Con los celulares? ¿Que nos toman el pelo? ¿Se burlan de nosotros? Y te repito, sin hablar de lo que cobramos, sin hablar de nuestro salario, sin hablar de las condiciones de trabajo de todo el año, te hablo de lo que tenemos ahora. ¿Con qué vamos a atender a la gente? ¿Con una sala de 4 metros, con un baño de 1x1? Se burlan de nosotros. Se burlan de nosotros. Viven en otro país, en el país del británico. En el país del British. Ahí viven, en el país del Elvio Fernández. ¿Y dónde se atenderá su familia, la familia de quienes hacen esas declaraciones, no? Bueno, es lo que tenemos. Hernán, lo siento. Sí, pero hay que reaccionar, Alejandro. No depende esto solo de ustedes. Ustedes tienen que cumplir esa tarea de mostrar esa realidad, porque es una realidad donde más no ingresan las cámaras de televisión. Vos imaginate los canales que hicieran móviles en directo, que pudieran ingresar a esos hospitales y que los trabajadores, la fuerza que eso tendría, de donde los trabajadores mostraran cómo trabajan, lo que tienen y lo que no tienen. Y la necesidad de que con eso se presionara sobre el gobierno y se respondiera, pues estamos hablando de la salud acá, no estamos hablando de pintar una casa o de regar plantas. Estamos hablando de lo más crudo, que es responsabilidad del sistema desde hace mucho tiempo y que la sociedad tiene que reaccionar, no quedarse encerrado lamentándose, mirando la televisión. Sí, nosotros personalmente, yo cuento con que los medios de comunicación, como lo dijo Correa en su momento, muchas veces son medios de desinformación. Lamentablemente no podemos creer todo lo que vemos, ni podemos contar con los grandes medios de difusión masivo, de televisión, esto a lo que tú haces referencia, apenas un poco de difusión local, y no mucha cosa más. Es lo que tenemos, son los recursos que tenemos. Con el gobierno anterior teníamos tremendos problemas, gravísimos problemas, hay una situación cronificada de demora en las salas de espera, y no pasó nada. Nosotros no podemos parar el hospital, no podemos sacar a la gente a la calle, no podemos dejar de atender a los heridos, entonces la cosa sigue rodando, y por lo que yo leo en el circuito interno de nuestros de la profesión nuestra en otros hospitales del país, salvo en los hospitales estrella, claro, la situación no es muy distinta. La situación no es muy distinta. Unos compañeros llevaron ayer un herido sospechoso al hospital Maciel, estuvieron como 4 horas parados en la puerta con la ambulancia porque no lo recibían. ¿Cuatro horas? Con una ambulancia especializada que vale un fangote de dinero, 4 horas porque no lo recibían en el Maciel. Y bueno, todo así. Cuando tengamos cientos, pues ya tenemos, va, más de 100 contaminados en el país, cuando empiecen la semana que viene o dentro de 10 días empiecen a aparecer los síntomas, bueno, no sé lo que vamos a hacer. Haremos lo que podamos, como siempre. Claro, claro. Bueno, Alejandro, ha sido muy muy claro y contundente, no hay otra cosa que agregar, que dejar esto planteado, que nos interpele día a día en medio de esta realidad, porque si no respondemos a esto, todo lo demás es poesía, como vos decías, las aplicaciones, todo lo que se dice, ese latiguillo que se repite, el sistema está preparado, el sistema funciona. Ustedes, los trabajadores, como siempre, como pasa en las sociedades humanas, son los que tienen la realidad concreta, la que duele y la que nos interpela a cada uno. Nosotros te agradecemos mucho que hayas tenido además la intención de comunicarte para denunciar esto, y lo demás queda a cuenta de todos los que hemos escuchado lo que nos has contado. Te mandamos un abrazo, el apoyo seguramente estamos transmitiendo de la audiencia que te está escuchando, y seguimos en contacto y a la orden cuando quieran comunicarse ustedes. El agradecido soy yo, Hernán. Un abrazo grande. Hasta pronto.